mañanas, a veces son duras. Ella se levanta sin apenas haber dormido, porque los problemas le quitan el sueño y marcan su camino. Pero no tiene miedo de levantarse la falda, enseñarle al mundo lo que es la libertad. No tiene miedo. Pasó sus primeros días.